Mi nombre es John Bordín Muñoz, yo soy filósofo, soy docente del distrito, hago maestría y doctorado tanto en la UBA como en la UNLA, allá en Buenos Aires. En estos momentos pues estamos obviamente por la pandemia de manera virtual y simplemente soy un profesor que educa, que pretende formar a los jóvenes de manera amplia para el mundo, pero la realidad nacional nos encuentra y nos choca con todo esto, y es que esto es un país de injusticia. Este país se comienza a encender en términos de una provocación política con la puesta de una reforma que, si bien ya han depuesto, ahorita mismo está en un proceso de reforma y de reestructuración para volver a ser puesta ante el Congreso. En ese orden de ideas, se siente todavía que hay una inseguridad, puesto que las intenciones de un Estado como el nuestro, que está amparado en la economía, que está amparado y respaldado por los grupos económicos fuertes de este país, es bien complejo. Pero en medio de las dos cosas que te he comentado, que son como los extremos, está la protesta que ha hecho la ciudadanía. En todo el país hubo movilizaciones muy pacíficas, muy tranquilas, muy enteras, muy llenas de esa actitud del ciudadano que siente que ha sido afectado en la forma en que históricamente este Estado ha venido haciendo las cosas, en distintos gobiernos y formas, sobre todo el actual de Iván Duque. Pero en algunas ciudades esto ha sido, se ha salido de manos. Han habido, si bien es cierto, acciones no formales por parte de algunos ciudadanos, como lo que llamarían vandalismo, no menos cierto es que la fuerza pública ha sido excesiva. En ese tramo, pues, ha habido un abuso, han habido, en lo que se cuenta, más de 34 muertos, más de 82 desaparecidos. Y en este momento, la ciudad de Cali, la fuerza pública en cabeza del general Zapateiro ha depuesto la autoridad de la gobernadora del departamento del Valle del Cauca y de su capital, Cali, quien el alcalde sería el señor Iván Marín Ospina. En este caso, Iván Ospina, que es el alcalde actual, no existe orden que ellos den que sea tomada por estos señores. Y en la actualidad se reporta todo un vejamen de abusos por parte de la autoridad. No solo es en Cali, también en Valledupar hay jóvenes, gente que ha salido a protestar pacíficamente, heridas a bala. Hay un exceso, pero un exceso de desproporcionado de la fuerza pública. Si bien es cierto que han habido personas que han atentado contra bienes públicos o privados y que consideramos que la autoridad debe entrar a poner orden en ese proceso, que sería un poco menos del 1%, obviamente estos números no son formales. Estoy hablando de que en el más del 95% de las marchas han sido totalmente pacíficas. Nos encontramos pues con una situación bastante dramática con esto. En el sentido del abuso de la fuerza es desproporcionado, es que el ejército se ha metido a la ciudad por orden presidencial. Eso es solo una capacidad o una posibilidad que tiene el ejecutivo en nombre del presidente, y él pues ha hecho lo suyo. La orden del general Zapateiro es que en 24 recuperaba la ciudad de Cali de todos los protestantes, o si no, renunciaba. Y esto es un atentado al constitucional, a la constitución y al derecho constitucional de la protesta, entendiendo que si bien la autoridad debe intervenir para que no haya acciones que afecten derechos de terceros, no puede ir y arremetir de manera desproporcionada con la población en general. Son provocadores, más que todo, de toda esta situación. Colombia es una tiranía democrática. Aquí todo el mundo puede hacer lo que quiere, entre comillas, pero las libertades realmente están limitadas por el factor económico, por los alcances de poder acceder cualquier ciudadano de manera simple a lo básico de la vida. Aquí todavía tenemos barrios marginales, siglo XXI, y estamos hablando que en plena pandemia, en Bogotá, que es la ciudad donde vivo, carece de conexión para los estudiantes, por ejemplo, poder mantener una clase virtual, no tienen equipo, no tienen conexión. Esto, entre otras cosas, como los problemas de la salud, los problemas de seguridad, la falta de empleo, la falta de oportunidades para la gente joven, y una serie de variables que intervienen, han llevado al colme a esta juventud y a la sociedad en general, y sin duda la protesta, pues enmarcada en ese desasosiego histórico, pues la población colombiana se ha levantado y ha protestado sobre todo por esta reforma que, como les he comentado, atentaba contra los ciudadanos. Es decir, ¿quiénes iban a ser más afectados? La clase media y la clase menos favorecida. Aquí todavía hablamos de estratos, imagínate, siglo XXI, y tenemos del estrato cero, porque eso existe en Colombia, hasta el estrato 6. En ese orden de ideas, la dinámica es complicada, y obviamente esta protesta ha ido más allá no solo en el tiempo por parte de la población y de los diferentes sindicatos, organizaciones no gubernamentales, grupos, organizaciones sociales, grupos comunitarios que se han definitivamente expuestos para y dispuestos para este tipo de actividades, han sido vulnerados sus derechos, puesto que el Estado, con el abuso de la fuerza pública, ha maltratado a las juventudes, ha maltratado a la población en general. E incluso hay sectores de la población misma que se han opuesto a la marcha, como bien he dicho, o se ha visto en algunos videos, en la ciudad de Cali hay barrios de estrato 6 que han aparcado sus camionetas, tienen 25.000 armas puestos ellos, es decir, con sus guardaespaldas para frenar si la marcha pasa por ese sector. Han amenazado, han golpeado, han maltratado. Hay toda una acción anticonstitucional y toda una acción contra la vida. Definitivamente se cumple una de las cosas fundamentales que decía Maquiavelo en su texto El Príncipe, creo que en el capítulo 23 señalaba que el príncipe, cuando no está en el lugar, debe generar dos tipos de acciones: una, delegar a alguien para que gobierne en su lugar, o generar situaciones que dividan a los que están en ese lugar y peleen entre ellos. De esa manera tienen un control y debilitados a esos. Creo que se hace importante entender que Colombia es un país de mentiras. Es una constitución hermosa que ha venido siendo desfigurada en el tiempo, desde 1991 hacia acá, y que esto ha venido siendo lavada en sangre, en horror y una cantidad de abusos que por parte del Estado que definitivamente han traído al colmo a la ciudadanía colombiana. También en contexto te coloco que esto no solo es en la ciudad de Cali, en el departamento del Valle del Cauca, sino en ciudades como Valledupar, en el departamento del Cesar, en Bogotá mismo, en la capital, en las zonas sur oriental, en el norte de la ciudad y algunos sectores que están en el margen de los cerros orientales han estado viviendo esta situación también de compleja. La fuerza pública ha abusado. Definitivamente, aunque la figura presidencial permanezca, la acción en la calle ha sido estrictamente militar, asesinando, maltratando, abusando y de manera desproporcionada aplicando el uso de la fuerza, que en términos jurídicos ya sabemos qué significa esto. Hay una violación flagrante completa de los derechos humanos. Colombia ha olvidado que tiene tratados internacionales sobre el derecho internacional humanitario y su fuerza pública. Parece que fueran una banda de reprimidos que están al tanto para ir a desfogar todas estas represiones con la población. Hijos del pueblo matando al pueblo.